Sácate los ojos y clavales alas. Tíralos al cielo, te escuché decir que es bueno ver desde lo alto. Vislumbra que el jardín parece un cementerio. El color se está apagando hoy. Es preciso incendiar de colores este triste place. Soplemos fuerte, soplemos fuerte, soplemos fuerte.